Oír mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Acá estamos con un poco de tos. ¿Un poco de tos? Y un poco de mocos. Todo con mocos, tos, parezco de los Orozco. Ah, bro. Y yo estoy a punto de estornudar. Salud, Luis, salud. Es lo que falta. Sí, sí. Pero bueno, aquí andamos. Y sí. Todavía vivitos y coleando. Vivitos, coleando y moqueando al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Pero bueno, nada, son cosas pasajeras, muchachos, ¿qué va a ser? Estamos en invierno. Sí, yo dejé la valija ahí en la puerta. Yo. Claro, escúchame, son cosas que pueden suceder. Somos seres humanos, quienes nos escuchan lo saben, así que podemos estar a veces un poco enfermos, sonarnos la nariz, toser un poquito. Nada, bueno, ¿qué va a ser? Para eso... ¿Viste? Para eso estamos en Oíd Mortales. Muy bien. Siempre a través de la M690 con nuestro amigo Julio Pardo y de www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez, que creo que es el único que tiene un poco más de salud que nosotros en este día de hoy. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, como ya están empezando a comunicarse nuestros amigos Gustavo, que bueno, finalmente Gustavo hoy tenía que entrar a una cirugía y no entró. ¡Ole! Sí. Zafó, así que bueno, está escuchándonos. Y de nuestra amiga Diana, que también nos está escuchando y está reponiéndose de lo que fue el Día del Niño. También podés comunicarte con nosotros a través de nuestra línea telefónica, que es el 3533-1744. Bien, ¿y qué hay para hoy, Cristina? Hoy tenemos un festejo dentro de los trabajadores de la salud, que es bueno, el Día del Nutricionista. Así que vamos ¿va a hablar... ¿Va a haber torta? ¿O sí, no? Dietética. ¿O no, justamente, vamos a hablar con la licenciada Aide Pérez Macrino, ella es presidenta de la Asociación de Nutricionistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar un poco de qué es lo que hace un nutricionista, porque la realidad es que lo juntamos solamente con la dieta, y los nutricionistas trabajan en otras cosas también, no solamente para los que tenemos que bajar algunos kilitos, ¿sí? Ahora que ya estamos en agosto, pedí turno con el nutricionista y hasta septiembre no te dan porque estamos a full, empezamos con a cuidarnos, ¿no? ¿Ya empiezan? Sí, por supuesto. ¿Para el verano? Por supuesto. No creo que tengan tanto aguante, a mí me parece que si empiezan ahora... ¿Sabes cómo llegás al verano? Hecho una en noviembre figurita. Ya tienen varios choripanes. Una figurita repetida. Bien, vamos a hablar también sobre la ley de enfermería, ¿no es cierto, Luis? Vamos a hablar. Vamos Hablamos a ver... la semana pasada. Con nuestro amigo Eduardo Arellano. Con Eduardo. Uh-huh. Y hoy vamos a tratar de ver si nos podemos comunicar con otro legislador de la ciudad que ha presentado también un proyecto sobre ley de enfermería. Bien, que es el legislador Marcelo Ramal. Uh-huh. ¿Sí? Bien, también, bueno, vamos a pasar otras informaciones, vamos a escuchar música y hoy vamos a dedicarle el programa a mi amiga Cristina, que no sé si ya está llegando a escucharlo por el teléfono celular de Carol, porque Cristina está internada. Bueno, a Cristina sí, el cirujano no le dijo ole, como a Gustavo. Le mandamos un saludo. Así que le mandamos un beso grande. Y bueno, va a estar todo más que bien. Es más, que se reponga pronto porque si yo sigo así me va a tener que cuidar a mí. Estoy pero a la miseria con estos mocos. Bueno, entonces si a Braulio le parece, hacemos el primer cortecito. Dale. Oí. Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Reutemann en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 20-66-1908. Bien, seguimos en Oíd Mortales. Y ayer fue el Día del Niño. ¿Ayer? Fue ya el como día para del... que Braulio le vaya buscando algún temita musical de esos que... a nosotros nos gustan y que hemos escuchado cuando éramos muy chicos. Y me acabo de enterar de algo que, disculpen, pero no lo puedo... Bueno, no sé si será cierto, me lo acaba de pasar Gustavo, que siempre está en comunicación, pero falleció Robin Williams, el actor de la Sociedad de los Poetas Muertos. Mira. No bien. Puedo creer. Me quedé así bueno. Como... Bueno, lo seguiremos confirmando, ¿sí? Con las distintas informaciones. No nos adelantemos. Gracias, Gustavo, por el aviso. Bien. Y decíamos, hay algunos temas musicales que tienen que ver con cierta edad, de quienes éramos chicos allá por los 70, que teníamos distintas selecciones y distintas maneras de jugar. También estaría bueno que algunos de los que están oyendo me contaran a qué jugaban. Yo les puedo contar a qué jugaba yo. Lo que sí yo creo, y no lo puedo dejar de decir, es que este Día del Niño, por más que los protagonistas son adultos, tuvo otro valor, por lo menos para mi niño interno, que fue el de que una abuela encontrara a su nieto. Uh-huh. Quienes somos abuelos y tenemos a nuestros nietos y los disfrutamos y los queremos y los retamos porque los queremos y le ponemos límites porque los queremos y tratamos de cuidarlos lo más posible, sabemos del valor de lo que es el nieto. Hasta que no tenés un nieto, no tenés ni idea de lo que es tener un nieto. Es una cosa maravillosa. Y que alguien haya podido encontrarlo, reconocerlo, y que a su vez otra abuela haya reconocido la cara de su hijo en ese nieto, debe ser tan fuerte, pero tan fuerte, y de una alegría, por lo menos, tan impresionante. La verdad que para mí fue muy, muy emocionante verlos, más allá de toda la connotación política que quieran darle, de todas las... pros, contras, que si Estela esto, que si Estela el otro, que si hizo esto bien o aquello, la verdad no me importa. O sea, me parece que es maravilloso lo que sucedió, y la verdad que yo me quedé así como muy sorprendida, muy, muy emotivamente, emocionalmente sorprendida. Bueno, creo que se ha producido un hecho importante, que es que nos hemos podido comunicar. Ahora vamos a la entrevista. A la entrevista, eso, bueno. Entonces, vamos a ir entonces a una de las entrevistas. Dale. Hoy. Mortales. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angio bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Bien, y como habíamos anunciado, ya estamos comunicados con el legislador Marcelo Ramal. Él es integrante del Frente Izquierda y los Trabajadores por el Partido Obrero. Y queríamos hablar, Marcelo, buenas noches, Luis Angio y Cristina Varela, te saludamos, porque, bueno, hemos... ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, tomamos conocimiento que hace una semana, has presentado un proyecto de ley por ley de enfermería, ¿no?, para regular esta problemática que hay en los hospitales públicos de nuestra ciudad. Sí, efectivamente. Bueno, el proyecto apunta a establecer que la jornada laboral para los enfermeros sea indefectiblemente de 6 horas, por razones de insalubridad. Sí. Lógicamente que para lograr este objetivo es necesario al mismo tiempo cambiar el régimen salarial de los enfermeros. Sí, sí. ¿Por qué motivo? Porque actualmente los bajísimos salarios que rigen obligan al enfermero a llevar adelante horas extras, al punto que, la jornada laboral real, efectiva, hoy en enfermería, supera las 10 o 12 horas promedio por día. Sí. Entonces, el proyecto en este sentido establece la jornada de 6 horas, plantea la existencia